Gustavo Lema. Muy bueno el programa. Y bueno, estábamos hablando del Bicentenario y hay un montón de situaciones que están relacionadas con el Bicentenario. Algunos dicen que por ahí para contar la historia sería como retazos de tela que se van formando y van armando una estructura social y van contando algo de lo que pasó en estos años. Nosotros intentamos buscar una vertiente por ahí un poco diferente, por ahí no la más común, y tiene que ver con los juegos y con los juguetes de los argentinos en el Bicentenario o en estos 200 años de historia. Los juegos y los juguetes en general en la historia forman o tienen un rol muy importante para los chicos principalmente, pero también para muchos adultos que deciden darse la posibilidad de jugar a lo largo de toda su vida y de pasarlo un poquito mejor en la vida. Diferentes generaciones jugaron con diferentes cosas y diferentes generaciones también jugaron con las mismas cosas. Por ejemplo, las muñecas, que a lo largo de la historia, la gente hoy me contaba a mi abuela que jugaba con muñecas y al de hoy muchas chicas siguen jugando con muñecas. Muchos chicos también han jugado alguna que otra vez con alguna muñeca. Los estereotipos son los que cambian, ¿no? De las muñecas. Digo, en general, pensando un poquito. Los estereotipos y en la forma en que se construye. Sí, sí. Mi abuela me contaba que... El material. Que una vez en un chico le agarró la muñeca, la tiró al piso y se le destruyó por completo. Claro, al día porcelana. De hoy, porcelana, exactamente. Y en ese momento los juguetes se prestaban, porque acceder a los juguetes, por ejemplo, en 1920 era una cosa muy cara. Pero en 1810 todavía era mucho más difícil acceder a los juguetes y en realidad lo que se accedía era juegos. Por eso estuvimos hablando con una persona que sabe sobre el tema. Estamos hablando de Pascual Daniel Escardazione, director del Museo 100 Años Jugando. Este museo va a ser inaugurado en el Calafate, en Santa Cruz. Vamos allá, en febrero se va a estar inaugurando. Él realmente le pone muchísimo espíritu a lo que hace. Él dice, yo no soy un entendido desde el punto de vista formal, pero realmente es un apasionado sobre el tema de los juguetes. Y en esta primera parte nos cuenta un poco de cómo fueron esos primeros juguetes que llegaron a la Argentina en un barco allá en 1830. Que los juguetes son las realidades en el mundo de los niños. Son los primeros confidentes de nuestros deseos, de nuestras alegrías, de nuestras penas. Y también es indispensable que la alegría sea compañera en los primeros momentos de nuestra existencia. Los juguetes tienen que ver con todo, tienen que ver con lo económico, con lo político y, por supuesto, con lo social. Las diferentes realidades económicas implican qué tipos de juguetes se utilizaron en cada época. Por ejemplo, Primera y Segunda Guerra Mundial, en Europa los juguetes de hojalata que se fabricaban antes de las guerras de 30 a 40 centímetros pasaron a fabricarse de 5 centímetros. ¿Por qué? Porque se utilizaba ese material para fabricar armamentos. Y así, diferentes etapas también en la vida argentina, ¿no? Siempre hubo espacio para el juego porque la necesidad de jugar en todos los niños es irrefrenable. Los primeros juegos y juguetes fueron el agua y la tierra, y luego después se pasaron a los enseres domésticos y a los animales. Con respecto a la Argentina, por algunos documentos se encuentra que recién en 1832 ingresaron los primeros juguetes al país importados de Europa, a bordo de un navío argentino, de un bergantín que se llamó el Cóndor, y traía 7 cajones de juguetes consignados a una compañía. No hay registro de los juguetes que llegaron en ese barco. Por algún catálogo que pueda existir de Alemania, de Europa, tendrían que ser juguetes de madera o de papel maché. Escuchamos ahí la primera parte de lo que nos comentaba Pascual. Qué interesante. Sobre estos juguetes, esta construcción de los juegos aquí en la Argentina, ¿qué pasaba? Y la verdad que el acceso a los juguetes estaba muy vedado. La realidad es que seguramente hasta principios de 1900 eran muy pocos los que accedían a estos juguetes, que eran muy caros, pero a lo largo del tiempo fueron pasando cosas diferentes. ¿Cómo jugaban los chicos en 1910? ¿Cuáles eran los juguetes que circulaban en la Argentina? ¿Y qué pasaba con la llegada del peronismo, que permite la posibilidad de que muchos juguetes tengan un valor tan económico que muchos chicos tengan juguetes, aparte de lo que repartían desde la Fundación Eva Perón? Así que escuchemos esta segunda parte. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Bueno, en realidad a principios del 1900 sí se empiezan a instalar las primeras fábricas argentinas que venían de manos de europeos que se instalaban en el país. Y los primeros juguetes que se fabricaban eran los velocípedos, los triciclos, las calecitas y demás. Y luego fueron apareciendo, justamente para que sean más económicos y copiados de los juguetes europeos, los juguetes de hojalata a cuerda, que en el país se fabricaban, se copiaban de los europeos muy bien y a veces hasta con mejor calidad que los europeos. Para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Pero no se puede hablar de una industria argentina de juguete hasta 1920. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Los que tenemos algunos años sabemos que hay muchos juguetes que no, ni siquiera conocíamos porque justamente eran para niños ricos, ¿no? En la etapa del peronismo se implementó primero lo que fue el juguete económico, lo que hizo también que en el fondo de las casas, familias con alguna habilidad manual se pusieron a fabricar juguetes de madera, juguetes de papel maché, se fabricaban, y cuando comienza la Fundación Eva Perón llegó a repartir 4 millones de juguetes al año, lo que significaba que todos los chicos de la Argentina recibían un juguete por medio de la Fundación Eva Perón. Una época sin duda, aparte de esplendor para la industria del juguete y de esplendor para los chicos, ¿no es cierto? La década del 60 y finales del 60 y principios del 70 es la época de estos juguetes ibéricos, con las ametralladoras justamente que sacaban chispas, las ametralladoras a pila. Por suerte, la tendencia fue a eliminarlos, ¿no? De la década del 60, la industria japonesa suplanta a la industria europea y comienza con los juguetes espaciales, con los robots y demás. Bueno, juguetes argentinos que han marcado historia, recientes que todos nosotros podemos recordar. Tenemos los juguetes Duravit, que eran unos juguetes de caucho muy duros, que eran irrompibles, que hacían autos, camiones, grúas y demás tipos. Después, por ejemplo, como juego de mesa, lo que fue el Ludomatic, el proyector Cinegraph. Bueno, hay cantidad de juguetes argentinos que hicieron historia. La vidriera de una gran juguetería. Hay chiquillos que suspiran. Juguemos en el bosque mientras Neurón no está. No te hagas el vivito, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Sí. Hola, amiguitos. Pero el vidrio va empañando la ilusión. Y ahí escuchábamos un resumen antojadizo, digo, totalmente cortado, que no permite marcar una historia tal cual fue, porque nos faltan un montón de cosas, pero que intenta agarrar algunas situaciones de lo que fue pasando en la historia argentina con los juguetes, y que también estaba acompañado por algo de música relacionado con eso. Teníamos Sinfonía de los Juguetes, que dicen que es del hijo de Mozart o de Edmund Angerer, una sinfonía increíble. También El Bazar de los Juguetes, que es un tango con música de Roberto Rufino y letra de Reinaldo Gisso. Y también Los Juguetes y los Niños, de el grupo Vivencia, que era el último que escuchamos, con esta perlita de esas tres cositas que para muchos argentinos significaron muchos. Uno era Petete, hablando, el otro era Hijitus, el otro el Topollillo, y Piluso y Coquito, que también formaban parte de la infancia de muchos chicos.